estamos en Punto Digital Cañuelas, lo que anteriormente era el NAC, que estábamos en la calle 9 de Julio. Hace ya 2 años que estamos acá y en el marco de las políticas de inclusión del gobierno municipal, la gestión de Marisa Fassi y de Gustavo Arrieta, lo que es el Punto Digital Cañuelas es un poco acercar la tecnología a quienes no pueden acceder a ella de una forma comercial, digamos. Nosotros acercamos la tecnología de forma gratuita a todos los vecinos y vecinas de Cañuelas. Acá se brindan diferentes actividades. Están las computadoras con conexión a internet para uso libre durante todo el día. Pueden venir ya sea a jugar, a buscar información para la escuela, a navegar en internet, a usar redes sociales, cualquier tipo de actividad que se pueda hacer a través de una computadora con conexión a internet. Es todo libre y gratuito, todas nuestras actividades son de esta modalidad y también hacemos todo lo que es trámites online, asistencia a la gente que tal vez tiene que sacar un turno, hacer algún trámite para ANSES, para sacar el documento, bueno, diversos turnos, viste, hoy por hoy todo pasa a través de la computadora y mucha gente no la tiene en su casa o no tiene los conocimientos para hacer ese tipo de trámites online. Para todas las edades, desde chicos, como te decía antes, que vienen a jugar o a buscar material de estudio, hasta adultos, adultos mayores, no hay ningún límite ni de edad, ni de sexo, ni de nada. Nosotros estamos de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Sí, correcto. Desde este lunes 13 que pasamos hasta el viernes 24 están los padrones provisorios online. Que bueno, como yo te decía un poco antes, todas estas cosas tal vez cualquiera las puede hacer desde su casa, pero para quien no tiene o no sabe hacerlo, nosotros damos esa asistencia. Como vos bien me preguntás, en este caso están habilitados los padrones provisorios para que cualquier vecino o vecina que tenga la inquietud de no haber figurado en los padrones en la última elección o tener que rectificar algún dato o si se mudó recientemente a nuestra ciudad, puede venir a acercarse con su documento para que verifiquemos si ya figura como votante en Cañuelas o si debe hacer alguna rectificación al padrón, para que nosotros le demos la asistencia para hacer ese trámite. Luego también que estamos con una amplia gama de cursos virtuales autoasistidos, los días martes y jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía estamos acá en el aula digital con las compus para que se puedan acercar cualquiera que necesite ayuda para inscribirse o que mismo puedan venir a cursar acá. Hay una gama de cursos muy amplia, de oficios, por ejemplo, hay curso de huerta, hay curso de turismo, manipulación de alimentos y bebidas, cursos más específicos de lo que es tecnología, programación. Bueno, es muy amplia la oferta. Así que, como te decía, martes y jueves de 9 a 12 los esperamos acá para realizar la inscripción, mostrarles un poquito la plataforma y después estos cursos los pueden seguir en sus casas, en los horarios que ellos quieran. No hay ningún tipo de limitación, ya que son totalmente virtuales y autoasistidos.